Y lo habíamos anunciado, tenemos por aquí una gran visita. Escuchad esto. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué ocurre, Jacobo? ¡Ay, Jesús! Una desgracia terrible. Mi hijo Lázaro ha muerto. Cálmate, Jacobo. Lázaro no ha muerto, solo está dormido. No. Y voy a despertarlo. No, maestro. Lleva ya un día muerto. Hombre de poca fe. ¿Acaso no he dicho que el que cree verá la obra de Dios? Judas, amigo mío, sígueme. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! ¡Lo ha logrado! ¡Nuestro hijo está vivo! ¡Lo ha logrado! ¡Viva Jesús! Jesús, has hecho un milagro. ¡Muchas gracias! Tenemos aquí este pequeño fragmento del cortometraje Feast of Jesus y tenemos aquí en el estudio precisamente a sus dos directores, Adrián Cardona, muy buenas tardes. Buenas tardes. También David Muñoz, muy buenas. Buenas. Aparte del elenco, a Jesús. Tenemos a Jesús con nosotros. También en su DNI firma como Marc Velasco. Sí, eso en... cuando no trabajo. Eso exactamente, cuando trabajas te toca ir multiplicando peces... convirtiendo agua en vino y esas cosas. Sí, sí. Bendecir, bueno, sanar enfermos, perdonar pecados. Claro, bueno, hay mucho. Okay. Sí, además aquí en Ibiza ahora en verano se acumula el trabajo. Y también tenemos, aparte del rodaje, de lo nuevo que se está preparando por este lado, también a Isaías Santolín, muy buenas. Buenas. Y lo primero de todo es recordar este fin de semana pasado, el pasado jueves, que se hizo ese Crash and Shore Scoria Connection, en donde la parte de Scoria Films, la productora de este cortometraje, estuvo ahí metida de por medio también en la parte de organización. Y cuéntanos, Adrián, un pequeño balance final de la fiesta. Bueno, pues yo creo que en líneas generales estuvo bien. A ver, siempre se pueden mejorar cosas, pero lo que era la premisa inicial, que era pasarlo bien y que la gente estuviera en un ratillo de salvajismo y de locura, pues yo creo que eso se cumplió a la perfección. Y bueno, pues... el tema de música, el concierto de Croissant Dolls, que quedó niquelado, los medios con los que pudimos contar, la pantalla, las luces, un trabajo enorme que se hizo allí, un pedazo de escenario que montaron, las actuaciones en directo de los actores en conexión con los músicos y... Bueno, yo creo que en líneas generales muy bien. Incluso se nos están ocurriendo ideas para posibles cosas que se pudieran hacer en el futuro y que fueran todavía más gamberras, ¿no? Como mencionas, actores y no actores, porque tengo aquí una sorpresa para vosotros. Alguien que también nos acompañó en esa fiesta, dos grandes estrellas del rock. Dos grandes estrellas, pues hace, sí, señor. Hace mucho que se separaron, fue una noche especial, en cierto modo, para ellos volverse a juntar. Y sorprendente y extrañamente han accedido a venir esta tarde o esta mañana, según se mire, aquí hoy con nosotros. Ron Love, muy, muy buenas. Hi, what's up? Hi to everybody. Y también alguien que compartía escenario y una experiencia casi única. Billy Zander. Hello, buenas noches. Tardes. Tarde, sí, tarde. Bueno, a lo mejor... Stop. Porque you drink too much yesterday. Lleva mucho tiempo aquí, tiene que hablar ya castellano, hombre. La gente no te entiende. Spanish is not cool, you know. Sí, ¿ya por qué? Because it's not cool, it's for poor people. ¿Por qué? Chicos, estamos en directo. Billy, ¿tú qué controlas más el castellano? Sí, es la única lengua que hablo. ¿Qué te pareció la fiesta del jueves? No me acuerdo mucho todavía, porque he estado con un poco de amnesia y esas cosas, porque después de la fiesta aquí hay mucha fiesta en Ibiza. Mucha la gente se va a la playa, a la discoteca y no me recuerdo mucho. Well, please, Billy, talk about the party. ¿Qué dice? About the concert. Don't talk about. Ah, concierto. Sí. Yeah. Ah, muy bien. Grandes músicos, los Crash and Dolls. Encantado. Más tema en directo, hombre. Reencuentro. Yeah, it was a pleasure. It was really, really, really, really, really, really great. Sí, dice que tocaba yo muy bien la guitarra. Por ese lado, Ron Love y Billy Zander también son actores dentro del que fue el cortometraje Metal Creepers, en donde, David, tú esto nos lo sabrás contar mejor, se está preparando también la versión, una versión más, más alargada, un largometraje. Bueno, sí, aunque yo en dentro del cortometraje y dentro del largo simplemente interpreto al técnico de sonido, que es el que graba los discos de esta gente y sufre un poco lo que ocurre ahí. ¿Eres el único que no muere en ese corto? Exacto, sí, soy el único que sobrevive. Y por eso pues en la peli aparece un pelín más, pero por ellos... Por eso puedes hablar ahora. Exacto. Por eso te pregunto, porque no mueres. Pero ellos, a pesar de haber muerto, pues creo que seguirán por ahí por la peli, con lo cual te pueden contar más, han estado más días en el rodaje. ¿Qué nos podéis avanzar de lo que será Mega Muerte, el largometraje de Metal Creepers? Pues es una cosa hecha con muchas buenas intenciones de mucha gente. ¿Y qué podemos avanzar? Pues que está haciendo un raje muy loco, que nos queda septiembre. Sí, nos queda septiembre grabar algunas cositas por ahí. Tenemos que fingir que estamos en Miami, pero estaremos en Barcelona, supongo. No, Miami. Miami y Lona. Si el presupuesto llega para Miami. Sí, seguramente. Aparte, allí está el maestro de Billy Zander. Sí, allí lo hemos dejado. Ahí está Julio Iglesias. dejémoslo ahí. Y por otro lado, como íbamos mencionando, ese cortometraje Feast of Jesus, al que ha ganado muchísimos premios internacionales a mejor cortometraje. ¿Cuántos premios lleváis ya? ¿17? Creo que 17. Hemos perdido un poco... Estos días hemos estado con los teasers y nos hemos desconectado un poco de festivales y eso. Pero no, pero se dice sí. Pronto, 17 premios internacionales. No, en total. En total, hay algunos nacionales. Internacionales deben ser 7 o así, ¿no? Más o menos. Sí, hay 2 o 3 que son bastante importantes. El Dead by Dawn en Escocia, sí. El Rio Fan en Río de Janeiro, en Brasil, o sea, hay 2 o 3 y el hecho de haber estado en Corea. El de Italia también. El de Italia, el de Roma. De Roma. Y a raíz de eso estáis preparando también el largometraje de Feast of Jesus, el cual en un principio se llamaría Once Upon a Time in Jerusalem. Sí, en principio ese es el nombre que teníamos pensado desde un inicio, pero a ver, las cosas cambian y a lo mejor se nos ocurre alguna otra locura o tiramos por otros caminos, pero vaya, sí, la idea es hacer esa locura, esa especie de vida de Brian cruzada con Mad Max en Once Upon a Time in Jerusalem. ¿Qué nos podéis avanzar de lo que estáis haciendo ahora respecto a este trabajo? Ahora mismo lo que estamos haciendo son los teasers de la película, que serían pequeños cortos, pequeños gags de entre 30 segundos y un par de minutos, básicamente porque como hemos tenido bastante audiencia en internet, ha sido bastante grande el boom, a irla fidelizando, hacerles ver que hay más proyecto para esos personajes que no solo el cortometraje, que ya lo anunciábamos de hecho en los créditos, y ver si están dispuestos pues a colaborar, siendo el propio público dispuesto a ayudarnos a coproducir la película, ¿no? Comprando el DVD antes, o haciendo un crowdfunding, básicamente. Y entonces ahora pues hemos estado rodando estos vídeos y... Sí, la misión ahora es intentar volver a llegar a ese más de millón de personas que han visto el corto, pues... Volver a intentar llegar a ellos para ver si pueden aportar algo en plan económico a la película, al crowdfunding. Entonces, bueno, la idea con esos vídeos es eso, pues volver a darle una tirada, un pequeño empujón más y a ver si se puede llegar a toda esta gente, ya sea por Facebook, sea por YouTube, sea por como sea, pues que vuelvan a saber de Feast of Jesus y que vuelvan a... Engancharles un poco más, exacto, ¿no? Utilizarlo un poco como cebo, como gancho, a ver si que se acuerden de que estamos ahí, de que pongan pasta para la peli, que vale la pena. Que cuanto más nos ayuden, más muertos habrá, más robots, más mutantes, más coches postapocalípticos, más explosiones, más fuego... Claro, y siempre lo decimos ahora, decimos, hostia, 1 millón de visitas en YouTube, solo que cada uno de ellos hubiera puesto 50 céntimos, ya estaríamos haciendo una película con un presupuesto para nosotros altísimo. Sí, sí, sí. Porque la iniciativa de un crowdfunding es esa, precisamente, pedir pequeñas cantidades de dinero en Internet, alcanzar una cantidad. ¿De cuál estaríamos hablando para One Super Time? Es muy relativo el tema de la cantidad, porque evidentemente cuanto más tienes, más puedes llegar a hacer y más puedes invertir. Al principio nos conformábamos con poco, ahora viendo la repercusión que está teniendo el corto, pues decimos, hostia, es que se puede hacer con poco, pero queremos más para hacerlo mejor. Creemos que puede ser una película muy, muy de culto a lo largo de los años. Yo creo que puede ser la historia del cine de terror, cine underground, género. Caspa, trash. No, es que si comparáis un poco este trabajo con lo que sería La vida de Brian, que ya también es un clásico del cine. Exacto. Con Mad Max, que también por su lado también tiene su parte de cine de culto, hacer ese popurrí puede ser algo curioso, cuanto menos. Sí, bueno, y Brain Dead, ¿no? También. Digamos que los inicios de Peter Jackson, que está haciendo El Señor de los Anillos, era lo que estamos haciendo nosotros ahora. Un poco, sí. ¿No? O sea, sí, juntar cuatro amigos. Y Sam Raimi también. Otro que también hizo. Que ahora está haciendo que es El Mago de Oz o Spider-Man. Y bueno, sus primeros trabajos era esto. O sea, realmente son las influencias principales del proyecto. Y por otro lado, y para ir también terminando, Adrián, tú estás metido en más de un proyecto, y de dos, y de tres. Sí, tendré que ir seleccionando. Pero en la pasada fiesta del Croissant Shore, grabaste tomas para lo que será tu siguiente trabajo, la segunda parte de Morir Hijos de Puta. Morir Hijos de Puta 2, que yo creo que se rodaron imágenes realmente espeluznantes. Aún no las hemos revisado, están dentro de la cámara. Pero solo el recuerdo ya. Sí, solo el recuerdo, la imagen, culo. Hasta el olor. Sí, sí. Hasta el olor, pues no sé. Ya están esas primeras imágenes ahí, que ya veremos de ahí que se puede aprovechar, porque fue un absoluto desfase. Lo del olor lo dice porque se preparó la sangre durante la mañana y creo que se quedó al sol y fermentó. Algo le pasó a la sangre, que fermentó algo y no olía como debía oler, pero prometo que no tenía ratas muertas ni nada. No era sangre de verdad. Era simplemente agua con colorante, pero estaba corrupta, algo había pasado ahí. No, luego aparte que también una persona tuvo efectos secundarios en la grabación respecto a vomitar un poco sobre el escenario, que eso también influyó a que la zona oliera un poco demasiado mal. Sí, bueno, no sé, ahí hubo, no sé, yo tenía una línea de gente delante mía envuelta en polvo blanco, saltos, luces, sudores, no sé, pasaron muchas cosas ahí, la verdad. Era muy alucinógeno todo. Era muy alucinógeno. Nunca mejor dicho. Experiencia. Pues chicos, yo no sé si queda por avanzar algo más de lo que se pueda decir a la prensa. Bueno, que hay mucho camino por delante aún y que hay mucha roña y muchas porquerías que sacar a la luz. Sí, que nos sigan y que cuando llegue el momento nos apoyen. Ahí está. Pues dejamos por ese lado discutiendo a Ron Love y a Billy Zander, que parece que... Perdón, me he quedado dormido. Sí, por eso les he apagado los micrófonos. Estaban ahí... No, estaba dormido porque me he quedado sin material para poder vivir. ¿Cómo? Oh, please, no. ¿Me lo puedes decir más despacito? Un poquito más despacito. Okay, thank you very much to everyone who's listening. Gracias. Un besito a todas. Gracias. En cuanto al momento del que está hablando Mark, probablemente sea octubre, así que si la gente que está escuchando quiere apoyar, que vayan viendo el Facebook de Feast y así lo verán, el momento en que realmente arranquemos, que esperemos sea entonces. Que es raro quien no tenga Facebook, que le dé al me gusta, que os vaya siguiendo. Saludamos a nuestro colita Isma, que no tiene Facebook. Exacto. Por cierto, me han mandado un saludo para vosotros, el señor Luis Ferrer. Ajá. Así que desde aquí os doy ese saludo y se lo devolvemos. Muchas también. Igualmente. Chicos, muchísimas gracias, Isaías Antolín. A ti. Y que tengas un buen viaje de vuelta. Siempre. Mar Velasco, Jesús, muchísimas gracias por vosotros. Tu presencia, nunca mejor dicho. Amén. Y los directores de Feast of Jesus, David Muñoz, Adrián Cardona, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Exit. Y desde aquí, ya sabéis, tenéis vuestra casa y parte de vuestra promoción. Pues muchas gracias. Bienaventurados seáis. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.